con el fiscal general de Santa Rosa, Máximo Paolucci. Máximo, Pablo Cucharini te saluda. Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien. Saludos para vos y para tu audiencia. Bueno, Máximo, ayer hicieron un procedimiento el Ministerio Público en la Municipalidad de Anguil. ¿Qué nos podés contar de eso, lo que se pueda? A ver. Bueno, muy breve, lo que se puede contar es que como toda investigación que recién se inicia necesita de recabar pruebas para poder continuar con la misma, y muchas veces esa prueba depende de un procedimiento que tiene que ver con una orden judicial, en este caso fue una orden del juez de control Carlos Ordaz, a los efectos de tener con nosotros documentación que estaba obrante, gran parte en el Consejo Deliberante de Anguil y otra parte menor en el Departamento Ejecutivo, que fue entregada, no hubo ningún inconveniente, fuimos recibidos por distintas autoridades y fue así entregada. La particularidad es que se pide a un juez siempre, porque tenemos que ser respetuosos y cautelosos con la garantía de no autoincriminarse, entonces no podemos simplemente pedir documentación a una persona que a la postre puede llegar a ser imputada o no. Entonces se hace a través del juez. Pero no hubo ningún inconveniente y la documentación fue entregada en estos ámbitos del municipio y del Consejo Deliberante, claro, de Anguil. Cuando uno ve los títulos por ahí de los medios que dice allanaron la Municipalidad de Anguil, tiene las películas incorporadas en la mente y dice, bueno, entraron con la fuerza policial y secuestraron. Claro, yo quiero aclarar eso porque sé que a ver, quizás la palabra puede tener, distintas... una connotación negativa. O connotaciones negativas, que en este caso no la tiene. A ver, puede haber casos en que la tenga. Justamente una orden judicial implica la posibilidad de usar la fuerza o avanzar cuando la persona allanada o a quien se le está pidiendo el secuestro de algo no voluntariamente no lo quiere entregar. Pero bueno, esto en este caso no fue así para nada, todo lo contrario. Sí fuimos atendidos en los distintos ámbitos y se llevó la documentación que se requería. Ahora, si vale la aclaración y lo aprovecho, uno puede preguntarse por qué no se pide desde la Fiscalía esa información mediante un oficio y por qué se pide con una orden del juez de control. Simplemente por ser cuidadosos con una garantía que es la de no autoincriminación. Es decir, si le pido algo judicialmente a alguien que me lo entregue a través de un oficio y a la postre esa información puede ser utilizada en su contra, puede ello afectar una garantía constitucional que es la de no declarar en contra de sí mismo. Y bueno, justamente por eso es que se pide al juez. Claro, por eso. Y se fue con la policía porque había que relevar mucha documentación y había que traer documentación, que también se vino para el Ministerio Público Fiscal con la colaboración de los móviles policiales. Claro. Pero no porque hubiera que utilizarse la fuerza pública o porque haya algún altercado en el que alguna circunstancia no prevista, todo lo contrario, no hubo ningún inconveniente durante todo el procedimiento. Máximo, el inicio de la investigación, ¿por qué ocurre? ¿Fue de oficio? ¿Hubo una denuncia? Ambas cosas. En realidad, ante la difusión pública la semana pasada de la noticia en distintos medios, sí se inició de oficio, como otras que se inician de oficio con esa información. Sí se contactó a los concejales que habrían dado esta noticia pública y después sí hubo también una denuncia, una ampliación de la noticia de manera judicial a través de la denuncia online o denuncia electrónica que tiene el Ministerio Público Fiscal. Entonces, bueno, sobre todo en épocas de pandemia, donde es más dificultoso los traslados, se ofreció primero vía telefónica y después la vía electrónica para complementar la noticia criminal o la denuncia, y esto se hizo por parte de los concejales que lo han difundido públicamente. Máximo, para que aquel o aquella que está escuchando, los concejales del Frejupa denunciaron que la municipalidad había pagado facturas del Comité Radical. Eso por un lado, sí. eso hay una denuncia formal que hicieron ellos ante el Ministerio Público. Sí, si bien se inició previo de oficio, La denuncia formal de ellos tiene ese contenido. Sí. Ahí, en ese caso, en principio, ¿qué se investiga ahí? ¿Qué tipo de delito? En realidad, lo que investigamos son hechos. Obviamente que para poder investigar siempre tenemos que tener la sospecha de que esa situación fáctica encuadra en un delito penal. Claro. Pero quiero ser precavido con eso porque el momento de imputar delitos es un momento procesal que es el de la formalización o el de una imputación que en este momento todavía no ocurrió. Claro. Podría haber distintos tipos de delitos. Uno, el de peculado, pero eso es una hipótesis, una probabilidad. En principio tenemos que probar el hecho. Si estos hechos ocurrieron, Si realmente ocurrieron de esa forma, y en función de eso, el encuadre legal que puede ser distinto. Por ejemplo, el peculado está previsto en el Código Penal como delito doloso, y como delito culposo también, tiene distintas sanciones, Por ejemplo. Sí, pero bueno, son hipótesis que yo no quiero arriesgar en este momento porque estamos abocados, si bien obviamente que presumimos algún tipo de actividad delictiva, si no, no tendría sentido nuestra investigación, estamos en este momento abocados a acreditar o no circunstancias fácticas que fueron anoticiadas. Y por otro lado, además de estas facturas que habría pagado el municipio al comité, se investiga un supuesto pago a un concejal, también hecho por el municipio, si ocurrió ese hecho. Claro, eso sí fue denunciado, eso primero no había sido difundido en los medios, con lo cual cuando se inició la investigación de oficio eso no lo desconocíamos, pero en la denuncia esto sí, así consta, y bueno, también es un otro extremo que, como toda investigación, puede acreditarse o no, pero es parte de la denuncia y del inicio de esta investigación. ¿Y qué elementos secuestraron en la municipalidad? Básicamente rendiciones de cuentas desde el año 2016 en adelante, rendiciones de cuentas del Ejecutivo al Consejo Deliberante, algunas o la gran mayoría, ¿no?, por ser de años anteriores aprobadas, y del año 2019 algunas aprobadas y otras aún no porque estaban en ese trámite. Algunas se van a extraer básicamente fotocopias para poder devolverlas lo antes posible, pero sí necesitábamos contar con la información. Claro. Bueno, me parece que hemos recorrido más o menos lo que pasó ayer y cómo va a seguir esto. No sé si quieres agregar algo, si no, gracias por estos minutos, Máximo. No, les agradezco a ustedes y bueno, a disposición. Bueno, que tengan buen día. Bueno, muchas gracias y buen día. No, por favor, hasta luego. El fiscal general de Santa Rosa, Máximo Paolucci, lo contaba. Hay dos denuncias. Por un lado se investiga esto que hablábamos la semana pasada con el concejal del Frejupa, Diego Arletti, que denunciaba que el municipio había pagado facturas de gas del Comité Radical. Esto después lo admitió públicamente el presidente del Comité de la UCR de La Pampa, Julio Pechín, que había hablado con el intendente de Lealle y había dicho que sí, que por un error. Pero a la par apareció otra denuncia que se hizo de forma online de que le habían pagado, que le vendrían pagando, vamos a usar el potencial, todos los meses cierto dinero a un consejero.